Rubio el domingo 10. Hasta aquí la mañana en noticias. Lo acompañamos en la operación técnica Juan Carlos Díaz. Control central Diego Roldán. Edición Claudio Tardivo. Edición periodística y coordinación Claudio Favieri. Producción general Gonzalo Dávila. Redacción y locución Sandra Prado y Pepe Castro. Argentina está informada por la radio pública. 7 de junio, Día del Periodista. Mi nombre es Liliana López Foresi. Feliz día a los colegas, no a todos, porque no todos merecen ser llamados así. Es una de las profesiones más maravillosas del mundo. Somos el puente entre la sociedad y los poderes, no el poder, que en este momento sigue siendo de las corporaciones como hace muchísimo tiempo. Les deseo a los periodistas jóvenes que busquen información por afuera de los estudios, que están en este momento instituidos, cobrados, con cuotas altas, que estudien cualquier otra carrera humanística o social, que después, si uno es periodista realmente, con algunas técnicas, ya sabe cómo articular discurso, cómo instalarlo y cómo ser honesto, hablando desde el lugar desde el que dice las cosas. Así que esta periodista nuevamente desocupada en radio y sin televisión abierta desde la época del Menemato, les desea a los que se lo merecen el más intenso desarrollo de una profesión maravillosa. Así que feliz día, compañeros, y hasta cualquier momento. Parece que van muchos años que tengo que decir lo mismo. Esto sin queja. Los que me conocen, me conocen. Y los que no me conocen, no me importa. Así que un fortísimo abrazo. Pasen un día maravilloso. La Radio Pública celebra el Día del Periodista. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. La mañana nacional cambia la historia. Muy buenos días a todos, pasaron 2 minutos de las 7 de la mañana. Muy buen día, Mariana Gil Laborde, ¿cómo le va? Muy bien, buenos días y feliz día a todos los de la mesa. Feliz día a todos y todas. Muy bien. Para periodistas y periodistas. Feliz día. Está fresquito. Está fresca la mañana, es cierto. 1 grado 1 décimo la temperatura, la térmica 1 grado 4 décimos bajo cero. Ahí es donde está el fresquito por el viento del oeste a 7 kilómetros en la hora. El cielo está despejado. No, hoy no vamos a tener agua, nieve ni esas cosas. No va a haber nada de eso. No tenemos fiesta como para decir va a caer nieve. No, nada. Nubosidad variable y mucho frío con máximas de 9 grados. Se vino con la tablet. Sí. Está muy moderno. Está un peinado moderno, la tablet. Y feliz día. Hugo Paredero, el decano. Eduardito. Para mí usted es el decano. Sí, así que es su día. No. Al lado de ustedes yo me siento ni siquiera un alumno que no fue tomado en la escuela de periodismo. Por favor, amigos, por favor, qué decano. Pero bueno, es un día especial el de hoy, muy especial. Vos ayer hablabas de Día del Periodista, hasta dónde darle calce, hasta dónde ahondar, dónde, con qué pegarlo. ¿Con qué pegarlo? Y con los puños con que les pegaron a unos compañeros hace poco en distintos lugares. Cacerolas. Ah, eran case. Lo que pasa es que llevaron las de hierro ahí, no llevaron las de teflón. Claro. Ese día llevaron. Así que antes que me olvide, Edu, hoy a las 13 convocamos en Santa Fe y Callao allí para repudiar. Vamos a estar custodiados por expertos, de verdad. Otro decano, ¿cómo le va del Prado? Muy bien, señor, muy bien. Me gusta que sea el día del periodista. Se me cruzan dos o tres para nombrar, ¿no? En el periodismo deportivo, especialmente Osvaldo Arrizone, los dos Juvenal, Julio César Pascuato y Carlos Juvenal. Dante Panzeri es una referencia que nunca se puede olvidar. Y uno que se me cruzaba estos días es Andrés Cascioli, un gran editor argentino. ¿No es cierto? Siempre, además de un gran artista. Por él, ¿no? Estoy acá. Así que, y bueno, valga el recuerdo, Horacito. No sé, a lo mejor lo retiro, entonces. No. Perdón, Andrés. Dejalo y ponelo como centro de mesa. Sí, te nombramos el día del dibujante. Adrián Corol, muchos años también en esto de los medios, con un poco de humor, con mucho compromiso. Bueno, feliz día, muchas gracias. Estaba, y la verdad que estar hoy y arrancar este día acá todos juntos y con todos los que nos están acompañando con su radio, con la compu y demás, es algo que nos hace muy felices. Y sobre todo en este momento donde venimos de unos días donde periodistas van contra periodistas y se hizo toda una especie de reality, no de ratio, horror show, de eso vamos a hablar en un ratito, sino de reality de internas periodísticas. Yo creo que hoy es un buen día para parar un poco y decir, muchachos, informemos, trabajemos, reflexionemos y veamos y contemos dónde estamos parados. Moria, Carmen, abrácense. Francisco Balas, un gusto haberlo sumado a este equipo. Yo lo conocí a Francisco un día que me llamó para invitarme a Radio Cooperativa. Ahí nos hicimos amigos, lo pude ver trabajando con un tipo al que yo respeto mucho y usted en todo caso después lo nombrará entre el elenco de los profesionales que quiere. Así es, bueno, el gusto es para mí realmente, es un placer estar acá, es un placer y siempre fue una deuda pendiente estar en la radio pública, en Radio Nacional. Para mí el valor de estar en Radio Nacional es distinto a todo lo demás que uno pueda hacer, y estando con todos ustedes, que son gente realmente extraordinaria, sin entrar en momentos así emotivos, pero realmente es un gran gusto. Y es verdad, Eduardo, nos conocemos hace unos cuantos años y ha sido un gustazo esto. Ha sido un gustazo. Y usted estaba con un periodista económico de fuste, sí. Un tipo que, bueno, usted en todo caso dirá quiénes son los que uno por estas horas recuerda, tributa, discute con ellos, porque seguro, también. Seguro. También. Esos años, sí, hace muchos años estuvimos haciendo programas con Daniel Muchnik, trabajando con él, que también fue una persona de la cual inevitablemente se aprendía mucho y se aprende mucho todavía. En épocas donde hay que rescatar que Daniel era una de las poquísimas voces que estaba en contra de aquella locura de los años 90, que le costó mucho, y que, bueno, mantuvo una posición y una gran coherencia al respecto. Así que, bueno, por supuesto, de él se aprende mucho, como de tantos, como de todo el mundo, como de los que están acá, todo el tiempo se aprende, realmente. Y cuanto más se aprende, menos uno se atreve a hablar a veces. ¿Qué voy a decir yo? ¿Con qué autoridad? Usted sabe que se lo decía una compañera de la radio que tiene formación, al igual que Mariana, de locutora. Y entonces me decía, bueno, me ofrecieron ocupar temporariamente un lugar de co-conducción y no sé si me animo. Y le digo, pero tenés tantos años de periodista. Y me dice, no, pero es una gran responsabilidad. Y yo te voy a decir cómo hago yo. Le digo, porque yo en realidad, en el fondo, soy un tipo tímido. Pero, ¿qué hago? Siempre pienso en los próximos 5 minutos. Yo sé que esto me puede llevar al abismo. Pero pienso en mis responsabilidades de los próximos minutos. Porque el periodismo tiene mucho que ver con lo instantáneo. Entonces, no pienses en lo que vas a hacer conduciendo el programa la semana que viene. Pensá en qué noticia del día vos podés abordar, podés morder y podés, sobre todo, lo que es la magia de la comunicación, transmitirle a otros para que después se formen su propio concepto, incorporen a su bagaje cultural, saquen sus propias conclusiones, tomen decisiones. A veces decisiones pequeñas, como salir abrigado o no abrigado, y otras, ver si tu corazoncito está de acuerdo con tal equipo de fútbol o con tal político. Pero bueno, vos en todo caso le vas a dar elementos. Y el asunto es que vos te sientas capacitada para morder ese pedacito de los 5 minutos. Y después, la nave va, decía un tal Federico. Un tal Federico. Rapidez y eficiencia, te escuché por la radio ayer. Sí, rapidez y exactitud. Exactitud. Que son dos palabras que en su concisión Rodolfo Walsh mencionaba. Romina Rufato, ¿cómo le va? Buenos días, Eduardo. Gracias por haberse incorporado a este equipo. Gracias a vos por convocarme. Por favor. Bueno, micrófono para la periodista que está, como decimos normalmente, del otro lado, ¿eh? Está produciendo, buscando información, procesando datos, asistiendo a que esto funcione. La cocina. La cocina de este programa es maravillosa. Sobre todo a la mañana cuando compramos facturas, como vamos a hacer ahora para festejar, ya que dijiste cocina. Bueno, no, para mí también es un placer estar acá con todo este equipo. Estoy aprendiendo un montón de cosas. Hacía mucho tiempo que no hacía primera mañana. Sabemos todos los que estamos acá que es un gran sacrificio y es un gran desafío, pero la verdad que estoy muy bueno y de cada uno y de cada una voy aprendiendo una pequeña característica como para ir sumando también al laburo cotidiano. Me parece que eso es lo más interesante. Como decía Francisco, agarrar un poquito, lo mejor de cada uno, de cada una. No es fácil seleccionar, Quique Pellenberg, porque uno dice, ¿qué es lo mejor de fulano? ¿Será la camisa? ¿Será la bufanda? ¿Será su opinión? ¿Eh? Porque por ahí me hago un buen vestuario, pero después los colores no pegan nada. El gran problema es que uno a veces no puede dejar de admirar cierta capacidad de algunos comunicadores, pero dice, pero la ropa de ese tipo no pega con lo que yo pienso. Y por un lado lo admiraría, pero che, por otro me gusta lado... tanto, qué lástima que se tiñe, che. Así que bueno, Quique, hay que armar el equipo, usted que es un gran periodista deportivo, además. A ver, no es fácil encontrar un grupo como este. Sí, capaz del otro lado dicen, qué cursi. No, no es fácil encontrar un grupo humano como este. Hace poco que estamos juntos, hace 4 o 5 meses. Y tampoco es fácil en la vida de hoy vivir de lo que uno quiere. Y uno se levanta muy temprano y está bueno tener esas energías a la mañana. Y primero, ante todo, me parece que uno se tiene que sentir privilegiado por hacer lo que a uno le gusta. Y yo tengo el lema de que para muchos informar es una obligación. Y en mí se ha convertido en placer. Informar, colaborar y estar integrando este grupo. Así que es mi segundo año en la radio y soy un privilegiado de estar acá. Como verán, los que están en la cocina podrían estar en el living, podrían estar en el desván, podrían estar donde el técnico decida, Horacio del Prado. Y esto es un gusto. Pregunto, cada uno de nosotros cuando llega a cierta estatura, y esto lo digo como una reflexión, cuando llega a cierta estatura, ¿siente que puede ser un pibe que esté del otro lado de la línea de cal, llevándole las pelotas para el que tira el córner o el que tira el obol, para decirlo en términos antiguos? Pregunto, Horacio del Prado. Y es una pregunta crucial, ¿no? A medida que pasan los años, ¿en qué lugar de la cancha te querés poner? A mí, escucharlo aquí, que a Romina, me da la seguridad de que hay juveniles, hay cantera. Esto siempre lo pensé así, ¿no? Siempre he visto salir periodistas en nuestro país por todos lados. Diferencia entre la época mía y la actual es que hoy se escribe más con lo audiovisual. Cuando aparecen dos pibes como estos que hablan bien con el lenguaje, con el idioma, digo, mirá qué cosa interesante. Yo los veo escribir muy bien en general, a los periodistas jóvenes, con la cámara, ¿no? Con lo audiovisual en general, ¿no? Nosotros tenemos reservas, ¿eh? No se crean que solamente Mercedes Marcó del Pont tiene reservas. Ah, no. Nosotros la tenemos a Cecilia Muzioli, la tenemos a Inés Gordon, y no es una estrategia del equipo, sino que ellas están trabajando, y entonces mandan sus saludos, mandan su sonrisa, igual que Juliana Sfatafora, que manda también sus saludos, y les digo que estas sonrisas valen con este frío y a esta hora de la mañana. Seguramente muchos querrán dejar un mensaje, porque alguno dirá, pero señores, no es el Día del Periodista, es un día revolucionario. Un 7 de junio de 1810, un grupo de vecinos de esta prestigiosa ciudad de Buenos Aires, que ahora tiene tanto presupuesto, dijeron, vamos a hacer una revolución. Y a los pocos días, día 2 de junio, sacaron un decreto, porque no tenían un parlamento que pudiera votar una ley en ese entonces, sacaron un decreto por el cual establecieron que iba a haber un órgano de la revolución, ¿eh? Que no era ni el hígado, ni el estómago, era la Gaceta de Buenos Aires, ¿eh? Entonces, un castellano antiguo se escribía con Z, la Gaceta, y el Buenos Aires iba con la Y, pero el lenguaje cambia y los sentidos quedan. Había periodismo militante, el de Mariano Moreno, el de Juan José Castelli, el de Manuel Belgrano, era un periodismo militante. Fíjense hasta qué punto que Castelli y Belgrano al poco tiempo andaban chumbo encima tratando de entender qué pasaba en otras latitudes para sumarse y sumar al punto tal, fíjese, a Castelli le decían el Inca de la Revolución, porque cuando llegó al norte decían, este tiene que ser un indio, porque acá los que se levantan contra los españoles son indios, por eso lo descuartizaron a Túpac Amaru. No, Castelli era tanísimo. Era, el tipo había estudiado en el Colegio Nacional de Buenos Aires, que antes se llamaba Real Colegio de San Carlos. Había ido al Montserrat de Córdoba, que estaban los jesuitas. Había ido al Alto Perú a estudiar en Chuquisaca. Había estudiado todo, Fíjese, doctor en leyes, teólogo, de una familia rica. Se había comprado casa en San Isidro. Y sin embargo, el tipo después dijo, hay que ir al frente. Bueno, voy a ir a aprender el idioma de esos muchachos. Ese es el órgano de prensa que hoy nos hace sentirnos orgullosos, algunos ir a cócteles, otros esperar mensajes de saludo, ¿no? Y la mayoría no estar ni siquiera a tono con esto que decíamos recién. Hay que tratar de aprender todos los días y de cada uno un poquitito. Los teléfonos para comunicarse 0810-222-0870, el 4999-8700 y como siempre arroba hoy más que nunca en Twitter o en Facebook. Vamos a hablar del tema que nos tiene a todos además con una mezcla de sensaciones que es la libertad. De quien fuera sindicado. Uno ve los archivos de que hablan de masacre de Pompeya aquel 25 de enero del 2005, ayer hablamos también aquí del tema, la manera en que ha sido tratado Fernando Ariel Carrera por los medios, de chacal, o sea, ¿por qué voy recordando todo esto? Porque ayer volví a ver el Ratti Horror Show, la película de Enrique Piñeiro, que cuenta con lujo de detalles lo que fue esta causa armada, porque ahora la Corte Suprema de Justicia hizo lugar al recurso que interpuso la defensa y el día de ayer fue excarcelado quien hasta ese día era un comerciante, que venía a dejar a sus chicos en casa de sus abuelos, en su propio auto, con juguetes de los chicos, y fue interceptado por una brigada de la Policía Federal de Civil, al que él pensó que le querían robar, porque dice, se me asomó una persona de pelo largo, con barba, en un auto no identificado como policía, sin sirenas, lo cual también es importante destacar. Y me disparó y bueno, él quedó inconsciente, manejando inconsciente fue que atropella el auto que él manejaba a dos mujeres, a un chico y a quienes mueren y también quedan heridos por este desplazamiento del auto y luego es cercado por personal de la policía federal que le dispara más de 20 disparos, 8 de los cuales impactan en el cuerpo de Fernando Carrera, quien fue condenado en primera instancia a 30 años de prisión. Tenemos para escuchar unos segundos de la película de Ratti Horror Show como para recordar también que a partir de una investigación periodística, porque fue vital esta película en lo que pasó ayer en la noticia, y también hay que decirlo, la película se realiza a partir de una entrevista que Enrique Piñeiro descubre en un programa de Nelson Castro. A partir de ahí sale esta película, vamos a escuchar unos segundos de Ratti Horror Show. Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez. Que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Con la participación estelar del fiscal Mendieta, el comisario Villar y el sargento Leyes. Es una causa armada de la comisaría 34 donde balearon a un tipo porque estaban buscando un auto blanco. Y el tema es que está una corporación judicial policial que termina condenando a 30 años de prisión un tipo que venía de dejar los nenes en lo de la abuela. O sea, literalmente había dibujitos los nenes dentro del auto. Fernando Carrera es inocente de todo, no hay prueba en el expediente que lo involucre, sí hay prueba categórica y muy fuerte que esto es un armado de causa. El tribunal ha resuelto condenar a Fernando Ariel Carrera a la pena de 30 años de prisión, accesorias legales y costas. Silencio o desalojo la sala. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, que un ladrón es vigilante y otro es juez. Y que dos y dos Bueno, son las 7 y 19 de la mañana, pero esto es día del periodista, hablan de periodistas, solamente de periodistas. Bueno, cuando el periodismo, perdón, interviene en la realidad y logra modificarla contra viento y marea, me parece que estamos hablando de personas que luchan contra la adversidad. ¿Cómo lucha el que se sube en Ituzaingó a Sarmiento todas las mañanas, el que pierde el trabajo y dice, ahora, ¿cómo hago para conseguir otro? Quizás sea más importante ese camino que recorre el periodista que el resultado que tiene. Lo que pasa es que en esta oportunidad el camino largo, tedioso, difícil, tuvo resultado y por eso vamos a saludarle y más que decirle feliz día, feliz trabajo, Pablo Galfré, productor y responsable de la investigación periodística de este documental, de esta película que le permitió a un hombre recuperar la libertad. Pablo, ¿cómo estás? Eduardo, buen día a todos. Bueno, yo te conocí en el momento que ustedes estaban todavía en las tinieblas y no sabían por dónde iba a venir la luz. Contanos de esa época. Bueno, la luz hace años que no venía, ¿no? Esta investigación comenzó hace 6 años, en el 2006, ¿no? Cuando la comenzamos con unos compañeros en el programa Blog, y después la seguimos para otro programa, y después pudimos hacer el documental. Así que sí, tinieblas había hace tiempo, pero bueno, entre las tinieblas uno se hace lugar, prende la internita y se va avanzando, ¿no? Hasta que hay una llamarada como la de ayer. ¿Cómo te tomó a vos la libertad de carrera? Fuimos con los compañeros, con los abogados, con la familia de Fernando, con Guadalupe, con sus hijos y con Piñero, al TO14, lo mismo que lo condenaron a 30 años. Uh-huh. Y Federico vio ahí en un momento el exhorto, ¿no?, que decía que daban lugar al pedido de excarcelación. Fue sorpresivo, ¿no? No esperábamos que Cataldi, el que lo condenó tan impunemente a 30 años, le otorgara también la libertad. Yo tengo la sensación, y me gustaría tu corrección, que si ustedes no hubieran hecho este documental, Carrera seguía en Marcos Paz. No, obviamente, digamos, ¿no? Hay un montón de carreras en Marcos Paz y en otras cárceles que no tienen la oportunidad, que haya un equipo de gente que los defienda, y que haga un documental, y no solo que haga un documental, este documental en un punto fue muy fortuito, digamos, ¿no? Porque en distintos motivos también distintas personas, distintos periodistas los fuimos a cubrir. En 2005, compañeros míos que estábamos juntos en un documental, fuimos a cubrirlo, y lo cubrimos como un chorro más, digamos, ¿no? Como periodista que vamos a cubrir una información. En el 2006 lo volvemos a hacer, en el 2007 me tocó a mí cubrir el juicio. Los compañeros de los abogados grabaron los audios del juicio, digamos, ¿no? Los jueces no dejaban grabar, lo grabaron clandestinamente. O sea, hubo muchos elementos que se fueron dando azarosamente a veces para que podamos tener tanta información y demostrarlo, digamos, ¿no? Pudimos demostrar la inocencia de Fernando porque teníamos mucha información, ¿no? La mentira del fiscal porque lo grabamos, las mentiras de los testigos que fueron confirmadas en el juicio oral porque teníamos los audios, ciertos papeles que se fueron consiguiendo, pero no, sin este documental, obviamente, Fernando está condenado a 30 años, ya en 2008, digamos, ¿no? Con la confirmación de casación, ¿no? O sea que sí, sin todo esto, Fernando estaría preso ya. Ahí Pablo, buen día, Adrián Corol te saluda. Está bien recordar esto de la investigación que se ve en Blog. Hay unas imágenes en la película, por ahí el fragmento de Tonietti con el peluquero, vamos a decirle así, presidente de la Asociación de Amigos de la Comisaría 34, que es el principal testigo. En Blog hay un momento donde Tonietti encuentra a este testigo y él se sorprende, se desdice mismo. Dentro del proceso judicial también hay algunas contradicciones de este testigo que es realmente un hallazgo. También se trabajó con cámara oculta en el caso ¿no?, del testigo. Sí, se trabajó con cámara oculta. El testigo se lo encontró un compañero mío pateando las calles de Pompeya, ¿no? Un poco cruzando información, nos enteramos que en realidad era el presidente de la cooperativa, ¿no? Uh-huh. Así es. Y también es interesante la reconstrucción en el documental, la utilización de algunos recursos tecnológicos que ayudan a comprender a quienes no estábamos al tanto de la causa y seguramente abrir los ojos de lo que estuvo pasado aquella mañana. Y también hay que tener en cuenta cómo los medios lo condenan y cuántas causas armadas son dadas por ciertas en los diarios. También hay una estadística de eso. Sí, deben ser cientos, digamos, ¿no? Las causas armadas que que son, digamos, informadas como hechos delictivos, tendríamos que a veces chequear un poco más la información, ¿no? Pero bueno, a veces el frenesí periodístico no permite hacerlo. Esto pudimos hacerlo porque, bueno, a veces los periodistas también podemos parar un poco más la pelota y dedicarnos a investigar, a chequear, ¿no? Conocí a Rabina, no a Quique Rabina, el jugador de fútbol. Conocí a este también joven abogado con quien vos trabajaste y que se ve que debe ser un gran abogado, porque uno, la verdad, cuando yo lo vi, digo, pero claro, no está atrás el estudio de, y te podría dar una nómina de 20 de esos estudios de gente súper elegante y atildada. Y además, este joven abogado Rabina estaba ayer con Norita Cortiña, ¿no? Que yo digo, caramba, ustedes, entre la historia de la defensa de algunas injusticias de hoy y la defensa de algunas injusticias de años anteriores, ¿hay vínculos? ¿Qué vínculos hay, Pablo? Mirá, lo importante, vos hablas de Federico y Rocío Rodríguez López, ¿no? La otra abogada. No sé si son grandes abogados o no, lo que sí sé que son grandes seres humanos, ¿no? Mm. Que a pesar de haber sufrido ese revés de 30 años, siguieron para adelante y junto con mis compañeros periodistas pudimos armar un equipo. Con respecto a Norita, por suerte siempre estuvo Norita, estuvo Pérez Esquivel, Estela Garroto también desde abuela nos dieron su apoyo, Marcelo Saín, Alicia Perini en su momento. Después, en su último momento, también se fueron sumando con el documental voces de todos los aspectos políticos, ¿no? De Estensoro hasta Nelson Castro, hasta Remo Carlotto, Altamira, digamos, ¿no? Claudio Lozano, Víctor de Genaro, todo el aspecto político que fue viendo la película o adentrándose en la causa, se fue sumando, ¿no? Eso creo que fue muy importante, y creo que este momento de que se puede mirar la mitad de la botella llena de Argentina y no la botella vacía, tanto el aspecto político como ahora el aspecto judicial con la Corte Suprema, ¿no? Y en su momento el Poder Ejecutivo con el informe de Inla Garré, de distintos lados nos fueron dando distintas manos porque fuimos a tocar la puerta, ¿no? A golpearla directamente, diría. Tampoco fue que fue gratis todo eso, ¿no? Pero tanto, digamos, defensores de derechos humanos y como después gente de la sociedad política nos fue dando una mano que se materializó ayer, ¿no? Pablo, una última. Yo sé que ustedes ya tienen misión cumplida y pueden descansar o dedicarse a hacer otra clase de periodismo, pero pasa como con Marita Verón. Marita Verón peleó por su hija y después armó un espacio que hoy sirve para rescatar a mujeres que son presas de las redes de trata, que están en los prostíbulos y demás. Pregunto, con esto que ustedes armaron, ayer me decía Ricardo Ragendorfer que en la provincia de Buenos Aires se calcula que las causas armadas son 5.000. No estamos hablando de hechos aislados, estamos hablando de una trama armada con la relojería sistemática de quienes trabajan para el mal. Armar 5.000 causas, armar una sola causa es dificilísimo. Armar 5.000 significa espacios dentro del poder político, dentro de las instituciones del Poder Judicial, dentro de las redes delictivas, dentro de los servicios penitenciarios, en fin, significa una maquinaria muy pesada. En este caso, en el caso de Carrera, le tocó a la 34 de la Federal estar en el ojo de la tormenta, pero hay muchas 34. Entonces, pregunto, ¿ustedes van a seguir trabajando en esto? Simplemente dicen, muchachos, chicas, se puede, hagan lo propio. Mirá, por lo pronto uno es un periodista y sabes cómo es esto, Eduardo, uno va pasando de caso en caso. Por lo pronto Fernando salió en libertad y eso era importante. Después obviamente uno puede seguir agarrando otros casos que vayan surgiendo, indudablemente, ¿no? Digamos, lo que sí creo es que para que las cosas cambien y que no haya más causas armadas, sí, este es un momento único, el caso Carrera es un momento único, este es un momento de inflexión para que precisamente cambie, digamos, la estructura policial y judicial, ¿no? Digamos. El caso Carrera es único porque en todo su proceso, digamos, ves cómo no se cumplieron las garantías procesales del imputado, ¿no? Digamos, de la instrucción hecha por la misma policía, desde la elevación a juicio, tan solo tomando en cuenta los testimonios, los testigos que declararon en comisaría y no ante el juez, ¿no? Como después se lo declara culpable a 30 años. Creo que la ministra Nilda Garré y la Corte Suprema ahora, digamos, tienen en manos un caso, digamos, para dar vuelta a este sistema perverso que es el policial y judicial, ¿no? Uno, por lo pronto, lo cumplimos con la libertad de Fernando. después de estas cosas que, la verdad, ahora, aunque sea por el momento, que se ocupe otro. Pablo, sé que te despertamos, pero para nosotros y creo que para los oyentes valió la pena. Dos preguntitas. ¿Qué edad tiene Federico Rabina? Fede tiene 36, creo que cumplió la semana pasada, 35 o 36. Empezó en esto antes de cumplir los 30. Así es, sí, sí. Pablo, ¿vos qué edad tenés? 35. O sea que empezaste a los 28... También, en el 2007 estaba con esto, sí. ¿Estabas trabajando en algún medio de esos poderosísimos? Cuando... No. Todo esto empezó en una investigación que desde la productora Endemol. Endemol es una productora normal, no es que tuvimos... Nunca tuvimos un apoyo así de... Ni la productora, ni ningún multimedia, ni nadie para hacer esto, ¿no? Lo fuimos, sobre todo la última parte, ¿no? Le fuimos haciendo de a pie. Un abrazo, Pablo. Felicitaciones. Abrazo, Eduardo. Gracias por sumar nuevamente y gracias siempre por difundir el caso. Pablo Galfré, productor y responsable de la investigación periodística de Ratti. ¿El fue, Ratti? Ratti o Rosso. Fue un enfrentamiento armado, pero ¿qué significa armado, no? Dentro de un ratito les voy a hablar de un tal Norberto Freire, para hablar de periodistas que valen la pena homenajear. ¿Ustedes quién es? Yo les voy a contar después quién es Norberto Freire. 7:30, vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 0.3 grados, con una térmica de 0.1 grado, la humedad 74%, cielo despejado. Organizaciones sociales repudiarán la violencia que sufrieron trabajadores de prensa. En el Día del Periodista, varias concentraciones fueron convocadas en todo el país para reclamar por el esclarecimiento de los hechos que ocurrieron en Malvinas Argentinas y en Barrio Norte de esta capital federal. A las 13 se realizará un acto en la ciudad de Buenos Aires, en la esquina de Callao y Santa Fe, para conmemorar esta jornada y pedir por el cese de las agresiones en el mismo lugar donde fueron golpeados colegas de la televisión pública. La Confederación General Económica calificó de golpistas a los integrantes de la mesa de enlace. A través de una solicitada, la entidad repudió el paro nacional impulsado por los propietarios de campos bonaerenses que rechazan el revalúo de sus tierras. El texto aseguró que esa medida es un plan destituyente de idéntico tenor al desplegado en el 2008 durante el debate de la resolución 125. El gobierno formalizó la creación del Ministerio de Interior y Transporte. Lo hizo a través del boletín oficial donde se estableció las nuevas responsabilidades de la cartera política. El tiempo. La sensación térmica en Buenos Aires, 0.1 grado, la humedad 74%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Mariana, sí. Así que fresquito, y dígame para el fin de semana, ¿qué me pronostica o qué me propone o qué me sugiere? Bueno, le digo que el pronóstico habla de, vamos a tener un fin de semana fresquito. El viernes ya estamos arrancando para mañana con mínimas de 1 grado y máximas de 11. Sábado y domingo mínimas de 3 y 5. Un poco más agradable, ya subiendo con máximas de 14 y 15 grados. Vamos a recordar que estamos con una sensación térmica de 1 grado 4 décimos bajo cero. Si te parece, Eduardo, nos vamos a comunicar con la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Allí está Luis Constantini. Luis, buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Mariana? Buen día para vos también. Y en este momento en autopista Richeri hay complicaciones porque en cercanías al peaje del Mercado Central un camión se incendió y esto genera demora ya que la calzada está reducida sobre autopista Panamericana y acceso este ya se generan las demoras habituales de horario pico, sentido la avenida General Paz, situación que también se da desde Wilde y en dirección a Dock Sud desde autopista La Plata-Buenos Aires. Tengan en cuenta los conductores que desde hoy la avenida Pueyrredón entre Anchorena y Córdoba hacia 11 y desde Córdoba a Peña, sentido al Libertador, va a ser de circulación exclusiva para transporte público y desde las 8 de la mañana y hasta las 20, situación

Sí, buenos días. Habla Eduardo de Virrey del Pino, partido de La Matanza. Y bueno, para saludar a Eduardo Anguita y a todo su equipo en este día tan especial, recordando el compromiso que tienen y que ustedes demuestran día a día con la verdad, con la dignidad humana, con los derechos humanos. Feliz Día del Periodista para todos. Gracias por el compromiso y por decirnos la verdad. Chau. Buen día, Eduardo Anguita y equipo. Mi nombre es Donna Carol y les deseo un muy feliz Día del Periodista, a ustedes en particular, como dijo Liliana López Foresi, no a todos, pero a ustedes, sí. Gracias, feliz día. Buenos días, hoy más que nunca, a Eduardo y a todo el equipo, a todas y todos los periodistas de la mesa, un muy feliz día. Gran abrazo militante. Ali de Villa Luro. Buen día, Jorge Milano habla. Un abrazo enorme para todo el equipo del programa de Eduardo Anguita. Realmente ustedes son un aire fresco. No hay palabra para agradecer lo bien que me hacen escucharlo. Anguita, Paredero, disculpen, hoy no voy a poder estar, tengo que buscar a mi nieta a las 13 horas, pero... Buenos días, mis saludos para todos los buenos periodistas, los periodistas de verdad, los que dicen lo que corresponde y no siembran cizaña. Y también quiero saber si va a haber alguna persona detenida por los golpes que le dieron a los periodistas, porque acá no se escucha nada. Si yo hubiera golpeado a cualquiera, hubiera ido presa. Yo quiero hacer un pequeño homenaje a un tal Norberto Freire. Y usted dirá, bueno, pero ese periodista, ¿dónde trabajaba? Mire, el tipo vivía en una casita en el barrio El Fortín, en San Vicente, calle de tierra. Cuando llovía se embarraba, tenía que ir a la estación de tren caminando muchas veces. Y este tal Norberto Freire decidió llevarse a esa casita de San Vicente un Olivetti. Y escribió uno de los textos más importantes que hay en la historia argentina, Y usted diría, pero Norberto Freire, sí. Un tal Norberto Freire escribió la carta abierta a la Junta Militar. Se ganó el derecho a tener ese documento porque en realidad Rodolfo Walsh era Norberto Freire 20 años atrás. Pero justo 20, no más o menos. 20 años atrás, Rodolfo Walsh, así como contaba Pablo Galfré, que hacía su trabajo en Endemol. Bueno, Rodolfo Walsh era traductor, corrector, escribía en Bea y Lea, no era un tipo... Es más, si usted quiere agarrar al Rodolfo Walsh de las entrañas, tal como era él de ácido con los demás, se va a encontrar con un Rodolfo Walsh que, frente al golpe de septiembre del 55, no tenía una posición a favor de Perón, sino más bien lo contrario. Había escrito algunos textos, él tenía una gran pasión por el heroísmo y tenía un gran interés por lo que pasaba en los últimos momentos de un fusilado. Por ejemplo, había hecho un estudio muy, muy interesante sobre Ambrose Bierce, sobre un escritor norteamericano que terminó sus días, no se sabe exactamente cómo, en México, en medio de la guerra revolucionaria, que es la guerra civil que se vivió en México, y tenía una gran pasión por el heroísmo de algunos aviadores navales. Bueno, el tipo era un apasionado del ajedrez y en un momento le dijeron, hay un fusilado que vive, y él con su oficio dijo, voy a hacer que el fusilado que vive sea el fusilado que hable. Pues bien, así fue que Rodolfo Walsh entró en la historia reconstruyendo la vida de los sobrevivientes de aquella madrugada del 10 de junio de 1956. Empezó por un sobreviviente y se topó con varios otros sobrevivientes, y así surgió Operación Masacre, que él, que era un tipo que ya había ganado premios por sus cuentos, que era un tipo prestigioso en el mundo de la literatura, encontró que ningún medio quería publicar eso. Era incómodo, publicar esas notas seriadas que eran los hechos. Enseguida él iba a los hechos. Y entonces decidió acompañar a algunos de los sobrevivientes en una causa que él mismo ayudó a radicar en los tribunales de La Plata. Como él era Rodolfo Walsh, dijo, voy a tener la precaución de ir con otro nombre. Y fue con el nombre de Norberto Freire. Por eso, cuando 20 años después, ya siendo un cuadro de la dirigencia montonera, tuvo que estar en la soledad de lo que era el proceso de derrota y de genocidio que se estaba viviendo en la Argentina, dijo, yo tengo que volver a ser Norberto Freire. Despojado, ya no voy a ir al Delta, que es mi lugar natural, voy a estar con Lilia, con mi compañera, voy a estar con algunos compañeros con los que me veré en la clandestinidad y me voy a ir con esta identidad que supo ampararme en los momentos más duros. Con ese documento, Rodolfo Walsh escribió la carta abierta a la Junta Militar. Bajo esa identidad del tipo despojado, que caminaba para llegar a la estación de tren, que hacía simplemente con copias de carbónico, hacía la carta abierta a la Junta Militar del 24 de marzo del 77, a un año del golpe, con esas copias de carbónico y con su rigor se iba, las metía en un sobre y se la mandaba a un periodista de Clarín, a un embajador, a un diplomático. Y así fue que uno de esos días, el día 25 de marzo, lo secuestraron. Tenía, y yo suelo recordarlo, no solamente el documento a nombre de Norberto Freire. Tenía una pistola calibre 22, en realidad el calibre creo que era 6.25, porque es otra manera de medir el espesor de esas balas. La 6.25 es en otra nomenclatura calibre 22, un arma bastante inofensiva para la época que se vivía en la Argentina, donde todos andaban con fusiles FAL, con ametralladoras, con bombas. ¿Por qué llevaba una 6.25? Porque la manera de evitar que sus últimas horas fueran bajo la tortura. Él sabía que si venía un comando naval a buscarlo, y él sabía que lo perseguían los navales, si venía un comando naval a buscarlo, él iba a sacar su pistola 22, iba a tirar a algún lado y lo iban a rociar de balas. No les iba a dar el gusto de tener que verlo despojado de otra cosa que no fuera la que él mismo decidiera despojarse. Un detalle, y después vamos a ir a la musiquita, tremendamente doloroso. Parece que él ya había escrito su epitafio cuando, escribiendo la carta a Vicky, la carta a su hija que había muerto combatiendo unos meses antes, él pone en boca de Vicky unas últimas palabras, que es, ustedes no me matan, yo elijo morir. Esas son las palabras que reconstruye Rodolfo Walsh para un personaje de un relato que no era un personaje de fantasía, era uno de los seres que más quería en la Tierra, su hija María Victoria. Que puede ser que esas hayan sido sus últimas palabras, seguramente no importa que María Victoria las haya pronunciado tal y cual. Lo importante es que ella ofrendó su vida por una causa por la que luchaba. María Victoria era periodista. En estas horas, en este día, hay que recordarla. Era una periodista que no solamente era una buena periodista, sino que era una periodista que participó mucho de las luchas de los periodistas en los años 71, 72, 73. Participó en el colectivo de los periodistas luchando un poquito en la clandestinidad y un poquitito en la legalidad que permitía estar en una redacción, pero tener las reuniones de la corriente o de la agrupación en medio en secreto. Pues bien, María Victoria, en el relato de la carta a su hija, Rodolfo Walsh pone esas palabras, y cuando él se calza esa pistolita 6.25, también les está diciendo a los marinos que lo iban a ir a buscar, Norberto Freire también elige cómo muere. Y elige despojado en una casita de San Vicente, que por supuesto después fue despojada, ametrallada, ocupada por un policía surgido de la escuela Vucetich, todavía se llamaba Vucetich, la escuela de los policías bonaerenses. Desiderio Fernández Suárez era el jefe militar, pero era el jefe de la bonaerense en los momentos de la masacre de José León Suárez. Es decir, no es casual que la bonaerense le tuviera un particular recuerdo a Norberto Freire / Rodolfo Walsh, y entonces que esa casita, que no tenía ningún valor material, le fuera dada a un bonaerense, también es un símbolo. Por supuesto, esta historia usted la puede leer en sus detalles, la de la casa del barrio El Fortín, en la letra de una periodista que usted dirá, pero es una periodista famosa. No, Patricia Serrano es una periodista de esa zona, del barrio, que nació después de la muerte de Rodolfo Walsh. Y sin embargo, hizo lo mismo que hacía Rodolfo Walsh. Un día pasó por el barrio El Fortín, esta chica Serrano, golpeó la puerta y dijo, quiero conocer lo que pasa en esta casa. Terminó, por supuesto, declarando Patricia Serrano en el juicio por Rodolfo Walsh. Ella es de ahí, del barrio de San Vicente, donde algunos periodistas que dicen ser ortodoxos y muy malos, todavía dicen que tienen que custodiar algunos dogmas. Pues bien, ahí están los Norberto Freire, las Patricia Serrano, para hacernos sentir orgullosos. Un día como hoy, que decimos que es el Día del Periodista, y podemos seguir por muchos años diciendo siempre hay refugios si uno realmente está de cara al pueblo. Libre como el viento. Ayer a la tarde estuve aquí en el auditorio de nuestra radio pública porque se presentó la carta abierta a la Junta Militar de la colección Memoria en Movimiento, voces, imágenes, testimonios, Rodolfo Walsh, Norberto Freire, hablaron María Sebane, Vicente Muleiro, Eduardo Josami, y que son junto con David Viñas, con Horacio Piglia, con Berbisky, algunos de los que hablan. Ricardo Piglia. Ricardo, ¿qué dije? Horacio. Bueno, Horacio, que bueno. Ricardo, claro. Carta abierta a la Junta Militar. Fue un acto muy emotivo, muy con un recuerdo cabal de este hombre íntegro que trascendió su tiempo y que, como decía Eduardo recién, no hace falta que haya alguien lo haya conocido para que tome su antorcha, la comprenda, la reencienda y la ayude a propagarla, ¿no? Y también voy a cumplir la promesa que le hice ayer en el acto a uno de los actores de La Cita. La Cita es una obra que fue concebida a partir de la figura del intelectual, militante, escritor y periodista Rodolfo Walsh. Y se puede ver hoy a la noche en el Teatro del Kafka, que queda acá en la calle Lambaré 866, ahí a metros de Corrientes. Así que cumplo, si estás escuchando, Mariano Esperati, Irene Golzer y Rubén Sabadini, los actores, con dramaturgia y dirección de Aldana Cal. Esta obra, que obtuvo un premio del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti en el año 2010, se puede ver los jueves a las 21. Y hoy es jueves, y es Día del Periodista, y es Día de Rodolfo Walsh. 7:52, los teléfonos para aquellos que se quieran comunicar con nosotros, 0810-222-0870, el 4999-8700, y actualizamos los datos del tiempo. Está frío en la Ciudad de Buenos Aires, sin 0 grado, 5 décimos la temperatura, la sensación térmica, 1 grado 3 décimos bajo cero, humedad 76% y el cielo despejado. Llegan muchos mensajes por distintas vías. Tati Almeida dice, imposible comunicarme a la radio, pero les mando un beso muy grande. Así que bueno, de todos para vos, querida. Abrazo enorme, Tati, interminable. Y muchos otros compañeros, como Miguel Vampini, a quien yo quiero mucho, Santiago Rey, colega que está allá en Bariloche, y muchos otros que nos están mandando saludos. No importa el clima de la noticia, hoy más que nunca. Ayer se reunió con la presidenta René, residente de Calle 13. Estuvo René, ustedes saben, está en gira con Calle 13 y en cada país en el cual tiene la posibilidad de reunirse con el presidente, ya se reunió con Mujica, por ejemplo, en Uruguay. Él plantea la necesidad de que Puerto Rico sea reconocido en los foros internacionales como un estado independiente. Cristina Fernández de Kirchner se comprometió a hacerlo en cada uno de estos foros. Después vamos a escuchar, en todo caso, Calle 13, pero ahora tenemos una entrevista, Francisco Balas. Así es, y es para tratar un poquito el tema que viene siendo motivo de de preocupación para muchos padres porque los niñitos, los más chiquitos aparentemente, están pasando un momento complicado. Bronquiolitis para todos y todas, podríamos decir, poniéndole un poquito de humor a esto. Pero para hablarlo en serio, estamos con Donato Spacavento, que es exministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Francisco Balas lo saluda. ¿Cómo le va, Spacavento? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días. No hay camas, sin ánimo de alertar y entrar en esta cosa así catastrófica, pero es verdad que no hay camas casi en ningún ámbito de la salud pública y privada, ¿no es cierto?, para atender lo que son estos, este cuadro de bronquiolitis que se ha desatado. Bueno, en realidad lo que está pasando es que hubo un adelantamiento del pico de bronquiolitis, que como todos saben es una enfermedad respiratoria, viral, que se esperaba para dentro de unas semanas, ¿no? En general el pico esperable es entre la semana 23 y 25, y este año se adelantó a la semana 17, 18, y el pico fue en la semana 21. Hubo problemas serios en hospitales de la ciudad, por ejemplo, en el caso del Durán, que lo conozco bien porque hablé con justamente el doctor, uno de los referentes del hospital Durán, el doctor Trota, que conoce muy bien la situación. Lo hablé hace un rato porque leí la nota en Tiempo Argentino y quería estar bien informado de la situación. Hay un problema crónico en el hospital Durán con la sala de terapia intensiva neonatal, justamente donde van los chicos con bronquiolitis. Muchos de los chicos con bronquiolitis terminan en terapia intensiva pediátrica y neonatal, algunos según la edad, y en terapia intermedia. Ahí hay un problema crónico de falta de recurso humano. Esto viene desde el año 2008 prácticamente, que se equipó a medias la sala y siempre hubo un problema u otro y el gobierno de la ciudad nunca lo resolvió. Y tuvieron que internar a casi 20 chicos en clínicas privadas de la provincia de Buenos Aires. Lo tuvieron que resolver de esa forma. Así que esto es, no es más que lo que pasa en la ciudad, el reflejo de bueno de lo que venimos denunciando hace rato y que por otro lado hay que decir a la gente que ya esto está bajando, el nivel del el pico de la epidemia de bronquiolitis, del brote epidémico está bajando, de esta forma hay menos chicos que necesitan internación, pero hay una merma de camas de terapia intensiva pediátrica en la ciudad que trajo estos problemas, ¿no? Indudable. De todas maneras, hablando con un médico pediatra conocido, me decía que más o menos pasa casi todos los años algo bastante similar cuando, como usted bien decía, comienzan los primeros fríos fuertes, ¿no es cierto? Sí. La verdad que este año, bueno, lo que pasó es porque se adelantó. Se tendrían que haber, siempre creo que un sistema cuando funciona bien tiene que tener prevenidas estas situaciones y tener las camas de terapia intensiva preparadas. Hoy el problema ya no está en su pico máximo, ya se están resolviendo los problemas, pero hubo este tema de que tuvieron que sacar a 20 chicos del Hospital Durán y trasladarlo a clínicas privadas. O sea, se resolvió con el sector privado cuando en realidad tendría que ser el sistema público de la ciudad el que lo resuelva, ¿no? Seguro. Spacavento, ya que lo tengo aquí al aire, le hago una consulta, quizás usted está al tanto del tema y si no, lo seguimos de largo. Tiene que ver con la posibilidad de que el gobierno de la ciudad haya decidido hacer un acuerdo con la empresa McDonald's para establecer un centro de venta de sus productos en el Hospital de Niños Gutiérrez. ¿Usted está al tanto de esto? Sí. Cuéntenos un poquito porque realmente es bastante curioso. La verdad, digamos, lo curioso y realmente para mí totalmente equivocado porque le cede una parte del predio del Hospital de Niños a la Fundación McDonald's. Exacto, Ronald McDonald. Que en realidad no es para expender, no es para expender hamburguesas, por así decirlo, y comida chatarra. Claro, son como dormis. Son como dormis para los padres de los chicos que están internados durante un tiempo prolongado, fundamentalmente gente del interior, como es un hospital de referencia. Esto, así visto como hecho, está bien en el sentido que hay que darle un hospedaje, pero esto lo tiene que administrar el Estado, porque es un lugar público, no se le puede otorgar ceder espacios públicos a empresas privadas para que hagan cosas que tiene que hacer el Estado, y más una ciudad como la de Buenos Aires que tiene dinero para hacerlo. Exactamente. Ese es el problema central. Usted me dice, bueno, es bueno que hagan un dorme. Sí, claro, es muy bueno. En realidad sería bueno que hubiera hospitales nacionales en las regiones, en las distintas regiones del país, que los padres no tengan que traer a los chicos a la capital federal si viven en Jujuy. Por ejemplo. Pero esto sería la solución de fondo, ¿no? Y que no necesiten dormis en la ciudad de Buenos Aires. Pero no habiendo eso, y esperando que esto suceda, que haya hospitales de alta complejidad en las distintas regiones del país, lo de la ciudad de Buenos Aires tiene que ser del Estado, tiene que ser un lugar de dormis, de un hotel, de una situación de para poder que la gente se aloje cuando tienen que traer sus chicos del interior, que no tengan que pagar hotel todavía ni gastos y que puedan estar cerca de sus hijos, que eso es muy importante, la curación de los chicos, pero tiene que ser del Estado, tiene que ser público y no dárselo a alguien que indudablemente uno tiene todo el derecho a pensar que puede haber algún negocio, alguna situación de lucro a partir de un espacio público. Bueno, no creo que esta empresa done esos espacios de forma gratuita. No, por eso. Por eso uno, digamos, si bien yo no tengo la certeza, ni nadie puede tener la certeza, la historia demuestra que, bueno, que una empresa con fines de lucro no va a ser una inversión por amor al arte, digamos. Indudable. Donato Spacavento, nos quedamos más tranquilos con que el brote de bronquiolitis que nos llevó a esta primera entrevista estará bajando con estos primeros días ya pasados de frío intenso y que todo volverá, esperemos, a la normalidad. Disculpen, le doy un último mensaje, que la gente no baje los brazos, ¿no? Claro, la higiene, es fundamental lavarse las manos 4, 5, 6 veces al día, de los niños y de los adultos, airear los lugares, tratar de evitar el hacinamiento, cero tabaco y cero humo en las casas. Es muy importante seguir con las medidas fundamentalmente de la higiene y el no hacinamiento y la ventilación de los chicos, ¿no? Donato Spacavento, ex ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, muchísimas gracias por la comunicación. Un abrazo, muchas gracias a usted. Adiós, hasta luego. Las 8 de la mañana vamos a ir al servicio informativo, ahora con Karina Prespintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 3 décimas de grado, la humedad 74%, cielo despejado. El juez Claudio Bonadío puso en libertad a 2 directivos de TVA. Se trata de Daniel Rubio y Darío Tempone, gerentes de la empresa Trenes de Buenos Aires, quienes habían sido detenidos junto a Claudio Sigliano en el marco de la causa por la tragedia de 11. En las próximas horas declarará el maquinista Marcos Córdoba. Fernando Carreras, acusado por la masacre de Pompeya, es inocente. Así lo afirmó Pablo Galfré, productor y responsable de la investigación periodística de Rati Horror Show, que formó parte del recurso extraordinario ante la Corte Suprema, que le devolvió la libertad a quien había sido condenado a 30 años de prisión. Esta investigación comenzó hace 6 años, en el 2006. Hubo muchos elementos que se fueron dando azarosamente a veces para que podamos tener tanta información y demostrarla. Digamos. Podemos demostrar la inocencia de Fernando porque teníamos mucha información, ¿no? Las mentiras del fiscal porque lo grabamos, las mentiras de los testigos que fueron confirmadas en el juicio oral porque teníamos los audios, ciertos papeles que se fueron consiguiendo. Fernando está condenado a 30 años ya en 2010 con la confirmación de casación. Sin todo esto, Fernando estaría preso ya. Tránsito. Los dos ferrocarriles, Mitre Suárez y el Sarmiento, tienen demoras de 15 a 20 minutos hacia la zona de Retiro. Por otra parte, ya se apagó el camión que se incendiaba en Richiri y hay demoras mano a Capital Federal. Cinturones de seguridad colocado y la verificación técnica vehicular para evitar siniestros viales. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. En un rato arranca la práctica de Boca en Casa Amarilla, pensando en el partido contra Banfield del sábado a las 2 de la tarde para mantener la punta del campeonato. Recordamos que no cuenta con la participación de Orión y de Clemente Rodríguez para esta fecha porque están ambos con la selección argentina en los Estados Unidos y que ayer Riquelme no se entrenó a la par de sus compañeros, pero que seguramente va a ser de la partida. El equipo irá con Sosa, Roncaglia, Schiavin, Saurralde, Sánchez Miño, Ledesma, Somoza, Arbiti, Riquelme, Zitanich y Santiago Silva. En Buenos Aires, Jorge Godoy, Radio Nacional de Radio Pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 5 décimas de grado, la sensación térmica 1 grado 3 décimas bajo cero, la humedad 76%, cielo despejado. Argentina está informada por la Radio Pública. 7 de junio, Día del Periodista. Hola, soy María O'Donnell y para mí el periodismo es una vocación, una pasión. La Radio Pública celebra el Día del Periodista. Radio Nacional, Nacional, Nacional, escucho, somos todos, somos todos, somos todos. La información tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Pasaron 4 minutos de las 8 de la mañana, Mariana Gil Laborde, y dicen que en Ezeiza hay una sensación térmica como si fuera en Tierra del Fuego. Sí, hablan de 6 grados 3 bajo cero. Si te parece, en un ratito vamos a recorrer algunas temperaturas del país. Hablaban, los datos del tiempo lo mostraban. En la base de Marambio sufrieron algo así como 43 grados bajo cero. Así que hacemos una pequeña recorrida en un ratito. San Petersburgo, qué va. Hablando de Ezeiza, un avión que se dirigía a Ezeiza, Turbo Hélice, que despegó de Montevideo ayer a las 19:45, alrededor de las 20, perdió comunicación con la torre de control de Carrasco y también dejó de aparecer en los radares. Por lo tanto, en el espacio aéreo uruguayo, dentro del espacio aéreo uruguayo, tanto Fuerza Aérea Uruguaya como la Armada están buscando desde anoche a este vuelo privado que cumplía generalmente tareas para la empresa de correo DHL y que está tripulado por piloto y copiloto. Lo extraño es que, haciendo un trayecto tan breve, los radares no hayan podido detectar el momento exacto en el que se perdió. Por un lado eso, aparentemente se perdió el contacto en lo que se conoce como Isla de Flores, una isla que está frente a la ciudad de Montevideo, donde alguna vez funcionó un neuropsiquiátrico y un presidio hace muchísimos años. Y también hay que decirlo, es una ruta muy compleja, por más que es cercano. Ustedes ven el tramo aéreo entre Montevideo y Buenos Aires, son minutos prácticamente de vuelo, pero es una ruta aérea muy compleja, con mucho viento, con mucha inestabilidad, pese a la cercanía. En deportes, el signo de la jornada es la concentración. Está todo el mundo concentrado para los grandes acontecimientos del fin de semana. Por ejemplo, los Pumas, selección nacional de rugby, al igual que los italianos, están ya entrenando en San Juan para el gran partido del sábado a las 15:40. River Plate también está concentrado. River juega el domingo a las 19:30. Ya está concentrado en Benavides. Almeida los quiere allí porque piensa que, claro, por supuesto, tiene razón. Son 3 partidos decisivos como grandes finales y los quiere alejar. Eso significa la concentración, no alejarse de todo, que no te moleste tu suegra, el periodista, la televisión, TN, Anguita, Paredero. Vamos a la concentración absoluta. Y la selección nacional de fútbol, que juega el sábado ante Brasil, está en Nueva York. Ayer tuvieron un día de paseo por las calles de New York, ¿no es cierto? Y un dato la FIFA subió en el ranking a la selección nacional de fútbol argentina del 9º puesto al 7º. Después del partido de goleada con Ecuador. Primero está España, segundo Uruguay, Alemania, Holanda, Brasil, Inglaterra y después venimos nosotros. A continuación viene Croacia. No sé si significa mucho, pero es un dato. No sé qué temperatura habrá en la laguna de Chascomús, donde en otra época uno podía ir a pescar pejerreyes, pero ahora lo que sale en la laguna de Chascomús son golpistas, ¿eh? Se lo digo así, no, es un tocayo suyo. Hugo Biolcati va a estar en Chascomús, va a estar con su amigo Frola, que es el presidente de Carvap. Tiene pasta ese. Sí. Perdón, se me cayó un chiste malo. Pobre la torta. Bueno, van a estar allí, pretenden hacer un tractorazo en la localidad de Chascomús. Ustedes saben que es un distrito en el cual ellos esperan que alguna base social radical empiece a acompañarlos, porque no han logrado ningún apoyo. Este grupo de los jinetes del apocalipsis no logró en la legislatura bonaerense ni en el Congreso Nacional ningún apoyo explícito. Esto no quiere decir que no haya gente agazapada y que, bueno, que se desgasten estos, que se desgasten algunos comunicadores, que pero la realidad es que hoy ya salen con la idea de empezar a pisar fuerte. Francisco Balas. Así es, y acordémonos que tanto Bussi como Biolcati habían dicho que no iban a realizar ningún tipo de cortes ni obstrucción en lo que era la provisión de granos y carnes, y esto no está siendo así porque en realidad es que carnes no se están entregando como se estaban entregando normalmente y que hay barcos ahí en el puerto de Quequén, lo habíamos dicho ayer, 17 barcos a la espera de cargar granos. Pero la idea de acercarse de a poquito de la banquina a la ruta les está empezando a gustar. Pero sí, es cierto, no hay apoyo. En el día de ayer prácticamente ninguno de los noticieros de la tarde en televisión se hizo mención a este tema. Hay realmente el nivel de delirio de algunos de los representantes de estas protestas llega a niveles donde nos faltan el respeto de manera completa. Alfredo De Angelis dice que los pequeños y medianos productores, los pequeños y medianos arrendatarios no tienen soja, cosa que desmiente cualquiera, pero además la desmiente, usted entre a la página de Carvap, De Angeli es Entre Ríos, Federación Agraria. Pero usted entre a Confederaciones Rurales Argentinas y va a ver que todas las organizaciones que adhieren son de zonas donde llegó la soja. Antes quizás eran tierras relativamente marginales o por lo menos no eran privilegiadas como la zona núcleo de la Pampa Húmeda, pero hoy tienen soja. Y además, si usted ve cuáles son los banners que sostienen las páginas web de estas entidades, son todas las empresas que venden agroquímicos y nutrientes precisamente destinados a la soja transgénica, no cualquier soja, a la soja transgénica. Vamos a escucharlo a De Angelis. Le miente al resto de la sociedad, la señora presidenta. Entonces, vos decís, tenemos una presidenta que está mal asesorada o lo hace dañina para confundir y enfrentar al resto de la sociedad, para dividir al pueblo. ¿Cómo va a decir eso si la mayoría de los productores medianos y chicos ya no tienen más soja? Y si tienen algún poquito, lo tienen como moneda de cambio para comprar los insumos para volver a sembrar. Tienen como moneda de cambio y dicen, bueno, la tengo cuando llegue el momento de comprar los insumos para sembrar maíz o sembrar el sorgo o la soja, hago el canje, entrego soja y saco glifosato, saco fertilizante, saco semilla o compro el gasoil. Para eso es que le quedó, es muy poco. Ahora, lo que sí hay muchos bolsones de trigo en los campos que no se pueden meter porque tienen cerradas las puertas por esta forma de intervenir la comercialización, claro, de grano y de carne. Muy bien, la soja está pasando un momento bueno, volvió a superar la barrera de los $500 en el mercado de Chicago y muchos de los que hoy están en la ruta en realidad están llamando a sus estudios, a sus despachantes de aduana para decir, che, ¿cuánto más puedo esperar para poder concretar la liquidación de exportaciones? Porque el dólar está a 4.50, Francisco, y no cede, y yo estaba esperando que llegara a los 6 para poder llevarme unos cuantos pesitos, pero no cede, no cede el tema del dólar. Estamos en esta pelea, en esta pulseada, y no se mueve de 4.50. Bueno, hasta el domingo van a estar en esta pulseada. ¿Y después qué harán, Francisco? El tema también, a propósito de esto, es cuánto tiempo más tienen autorizados por la Secretaría de Comercio Exterior para liquidar. Recordemos que hace unos 10 días atrás la Secretaría de Comercio Exterior dijo que ampliaban el plazo de 15 a 30 días para que los productores pudieran liquidar lo que tienen guardado, el stock. ¿Recuerdan que tratamos de entrar a la Secretaría de Comercio y lo único que había era un cartelito que decía el número de decreto y no teníamos forma? Bueno, todavía sigue igual, en realidad, si uno quisiera saber de qué se trata. Pero como un dato de lo que tiene que ver con esta medida que ha tomado las que han tomado las patronales rurales, en el día, en un día normal, se venden, pasan frente a el mercado de Liniers cerca de 8.000, 9.000 animales. Ayer solamente entraron 700, así que no digan que esto no va a tener impacto, va a tener impacto. Pero lo que no tiene, sí es cierto, esa adhesión como la que supieron tener en su momento, de ninguna manera. Y en los medios, mucho menos de lo previsto. Sí, Radio Continental sabemos que tiene una alianza estratégica desde el punto de vista comercial con las principales comercializadoras de granos. O sea que eso no nos sorprende que de ahí salga. En un ratito más vamos a dedicarle unos párrafos a esta sorpresiva decisión de la Presidenta de la Nación de trasladar la Secretaría de Transporte de un ministerio a otro. Vamos a tratar de analizar, no hay información que nos permita saber si esto fue una decisión motivada por la cuestión judicial. Evidentemente hay muchos sectores que se han puesto bastante incómodos dentro del gobierno y es lógico, yo lo decía ayer a la mañana y de estas cosas jamás me voy a arrepentir, no por sembrar temor, pero sí porque siempre hay que pinchar en la idea de que cuando hay vericuetos del Estado para armar causas judiciales y tener 5.000 personas con causas judiciales inventadas, también hay vericuetos en los estados municipales, provinciales y nacionales para armar componendas entre proveedores del Estado, concesionarios del Estado, empresarios que tradicionalmente viven del Estado y funcionarios de segunda y tercera línea que son permanentes en el Estado, o funcionarios que llegan y por uno dicen, sí. Pero en realidad dicen, no, esto lo hago para la agrupación, para el partido, esto lo necesito porque la política... Bueno, por esas y muchas otras cosas que también van al séptimo infierno del Dante, hay que poner un ojo en la historia de qué pasa con los concesionarios. Un comentario más. Claudio Bonadío tomó una decisión que uno puede decir valiente. Otro puede decir, bueno, y Claudio Bonadío lo hizo porque quiere transparentar la historia del Sarmiento, o en realidad Claudio Bonadío está presionado por una situación social que le explota en las manos y que como juez no puede hacer otra cosa. O también Claudio Bonadío, que no es un tipo alineado con este gobierno, con este momento, él asumió como juez siendo funcionario de Carlos Corach, él estaba en el Ministerio del Interior de Carlos Corach y saltó del Ejecutivo al Judicial, es decir, a alguien que de esa época conoce. Ahora, yo lo escuchaba a Pablo Galfré antes, y cuando decía la cantidad de gente que ayudó al caso Carrera, usted decía, eso no lo juntás para un tea party, no, ni para una mateada. Sin embargo, a veces los cambios son una combinación de gente que uno quiere y otra que no quiere. Los que creen que esto es ser devoto de una virgen y no de otra, ser partidario de una religión y no de otra, y creen que la política se hace en un laboratorio químico, están muy equivocaditos. Lo que pasa es que uno a veces dice, bueno, pero si yo le doy manija a fulano, lo jodo a Perengano. Y bueno, la decisión la saca usted. Yo le voy a contar dentro de un ratito en qué consistió el traspaso. Y usted después dirá, bueno, fue una gran decisión de la presidenta, o a lo mejor está tratando de moverse en sintonía fina con el amperímetro de una semana muy caldeada en la política nacional. Se lo cuento en unos minutos, pero la presidenta además se hizo tiempo para estar con Calle 13. Exactamente, lo decíamos hace un ratito, con René, residente de Calle 13, que en sus reuniones con presidentes latinoamericanos viene pidiendo que se le reconozca a Puerto Rico su independencia respecto a Estados Unidos en todos los foros internacionales, y obtuvo una respuesta por parte de nuestra presidenta, que dijo que a cada lugar que vaya llevará esta palabra, este justo reclamo de Puerto Rico. Un poco de Calle 13 en este Día del Periodista. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto conocerte. Bueno, pues durante la reunión con la presidenta estuvimos hablando sobre la inclusión de Puerto Rico como otro país latinoamericano por la situación actual política que vivimos, que hay un signo de pregunta en cuanto a lo que somos. Pues somos una colonia, hay menos de 20 colonias a nivel mundial. Y queremos, al menos hay un porcentaje de personas que no queremos ser colonia, y un poco siento que al excluir a Puerto Rico de cualquier tipo de evento latinoamericano, están un poco borrando la historia de lucha que ha existido en Puerto Rico. Y un poco hablamos sobre eso, la relación que hay de Puerto Rico con las Malvinas, pero más bien lo enfocamos en empezar a enviar ese mensaje. Yo estoy yendo presidente por presidente, empezar a enviar ese mensaje de que queremos que nos incluyan. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes... Nací mirando para arriba el 23 de febrero, después de estudiar tanto terminé siendo rapero. Mi familia es grande, en mi casa somos 8 y la clase media baja no recibe plan 8. Es normal que mi comportamiento no les cuadre, y más cuando el gobernador desempleó a mi madre. Me desahogo cuando escribo mi letra franca, para no terminar explotando en la Casa Blanca. Mis rimas te ponen tenso y te dan calambre. Yo soy el que hago que coman sin que tengan hambre. Mezclo lo que veo con lo melódico. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Es el momento de la música independiente. Mi disquera no es Sony, mi disquera es la gente. Ahí está, Calle 13, es impresionante. Mi disquera no es Sony, mi disquera es la gente. No, además, es realmente muy buen trabajo está haciendo en lo artístico, sin divorciar, sin separar lo artístico del compromiso. Del grito que hay que dar. Lo ético y lo estético. Sí, en el punto justo. Lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú. A ti te ofende. De 7 a 9. Hoy más que nunca. Lo que estás escuchando es la partitura musical que ideó Bernard Herrmann, un adherido musicalmente a las películas de Hitchcock, para Fahrenheit 451, la versión que de la novela de Ray Bradbury hizo Truffaut allá en el año 66 con Oscar Werner, el de Morgan, un caso clínico, y Julie Christie, la Lara del Doctor Zhivago. Se fue de este mundo Ray Bradbury. Me encanta porque parece tan justa. Lástima que la cámara en radio no lo pueda tomar. Lo que decidió Página 12 para abrir el suplemento de espectáculo. Ray Bradbury, 1920-2012. Adiós, marciano. Y la foto porque lo pinta de verdad al niño maestro que era. El pibe de 90, está de pantalón corto blanco, calcetines blancos, por supuesto, unas zapatillas blancas, una camisa celeste con cuello blanco, tiradores marrones, una corbata lunares, anteojos y una cara de avidez propia de un inocente o de un marciano. Por él supimos que los marcianos no quedan lejos, sino que viven adentro de cada uno y que es cuestión de saber despertarlos y saber alimentar. Tengo en las manos, y con mucha emoción lo digo, ¿no? Tenemos dos despedidas de artistas hoy, después vendrá la otra. Esta es la del escritor que tan felices nos hizo, con Crónicas Marcianas, con El Vino del Estío, con Remedio para Melancólicos, con Las Maquinarias de la Alegría, con Fahrenheit 451, que es la temperatura en la que arde el papel. Lo escribió, vivía con su mujer y sus chiquitos, y había que escribir para ganar unos centavos para poder comer. Pero se iba a él a una especie de cobertizo con vidrio y las nenas le hacían piruetas, lo invitaban a jugar, sabían con qué padre contaba, ¿no? No con un padre escritor, con un padre juguetón. ¿Y qué hacía el padre juguetón? Salía y jugaba con las chicas. Y Margaret, su mujer de toda la vida, le decía, no, pará, tenés que ir a laburar. Entonces, ¿qué hizo el pibe? Se fue a escribir a 10 centavos de dólar la media hora su novela Fahrenheit 451 y en 9 días la liquidó. Esa es la palabra. Cuando 30 años después tuvo que enfrentarse con actores que iban a hacer una versión teatral, le pareció interesante a Ray Bradbury, el niño maestro, preguntarle, ¿qué pasa hoy? ¿Qué le pasaba a Guy Bontag, el bombero que tenía que incendiar libros para que la gente no leyera, no pensara, no sintiera? Ray Bradbury quedó con su voz más encendida que nunca, y nos olvidamos de que alguna vez elogió como fantástico al presidente Ronald Reagan en una charla íntima que tuvo con Gorbachev. Lo que nos dejó a nosotros, el encendido que eso en nuestra imaginación de marcianos, bueno, nos hace sentirlo como un favorito. Hugo Paredero, ¿usted contó por qué Fahrenheit 451? ¿Qué significa? La temperatura en la que arde el papel. Bueno, ya llegó. En realidad está ardiendo el papel. La era digital, The New York Times ya estableció una fecha por la cual dijo, a partir de esta fecha nosotros no vamos a imprimir más diarios. El viejito murió incendiario, Edu, porque dijo, hay que quemar las redes sociales. ¿Cómo es eso de que se va a terminar el papel? Hay que quemar internet, dijo el viejito marciano, bueno, incendiario. En realidad lo que sucede ahora es que se va a quemar el papel, ¿no? Es decir, la realidad es que estamos ante una realidad completamente diferente. Y cada vez que hay un cambio respecto de la modalidad en la cual se organiza el traspaso de información, cada vez que sucede eso, hay unos cambios tremendos. Y si no, entrevistemos un día de estos a algún estudioso de la relación entre las Biblias y la imprenta. Se armó un despelote en Europa desde que empezaron las Biblias sacras y las Biblias plebeyas o las Biblias de traducción no autorizada por el sello de los escribanos vaticanos. Se armó un despelote de tal calibre que terminaron escapándose reformistas y contrarreformistas de lugares, Noches de San Bartolomé, todas estas cosas porque apareció en la imprenta. Entonces yo digo, también muchas de las cosas que estamos viviendo ahora en el mundo, que algunos dicen, la revolución árabe fue producto de las redes sociales. En realidad es difícil de saberlo ahora. Pero claro, uno dice, si agarrás lo que pasó hace 500 años, podés tirarte un lance y decir, lo que pasó en tal lugar se debe a los cambios de tiempo, ¿no? Tenemos a un colega de Miradas al Sur en China. Está Ezequiel Cidí en China. Cuando vuelva lo vamos a invitar al programa para que nos cuente cómo es la comunicación en ese gran país. Así que se murió un grande y se abre una etapa completamente diferente en la comunicación, en la integración de los mensajes de la sociedad. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Sí, buenos días, Guita y todo su equipo. La verdad, los llamo para felicitarlos. Feliz Día del Periodista. La verdad que son periodistas auténticos, que informan. Es un deleite todos los días escucharlos a ustedes. Bueno, grupo de periodistas extraordinarios, les deseo que tengan un muy buen día, que lo pasen muy bien, y me parece muy bien que se reúnan en Santa Fe y Callao, porque es criminal lo que han hecho. Buenos días, soy Laura de San Cristóbal. La verdad, es impresionante lo que está contando este hombre. Ahora, el juez y el fiscal, ¿qué pasa con esa gente? Porque tenerse en la justicia es peligrosísimo, más que un ladrón. Felicitaciones para todo el equipo de Hoy Más Que Nunca por el Día del Periodista. Y no nos olvidemos de Neustadt, que su gran hazaña periodística fue morirse en el Día del Periodista. Martín de Victoria. Buen día, queridos amigos de la Radio Pública, en especial para Eduardo Anguita y su equipo en el Día del Periodista. Un beso grande para cada uno, María del Carmen de Parque Avellaneda. Buen día, Eduardo y equipo, feliz día. Mira, quería denunciar a través de ustedes, están llegando mails, no a nivel spam, pero de un contacto que vos tenés conocido, invitando para hoy a cacerolazos en las plazas de tu localidad. A mí no sé, acá se está mezclando todo. Bueno, es lo que hablábamos recién, se murió Bradbury y las redes sociales explotan, Algunas son sociales y otras son muy sociales. Y están antisociales están algunas. Están en campaña desde hace unas cuantas semanas, convocando para el día de hoy, en tal hora y en tales lugares, un cacerolazo espontáneo, claro, cuando vos llegás ya está el móvil de TN. Se autoconvocan en este caso. Miren, hay una cosa que tiene que ver con el héroe y el mártir, ¿eh? Lo trata Borges, lo trata Walsh, lo trata cualquier escritor que en algún momento se tiene que encontrar con el alma humana. Martirizarse, victimizarse, es lo mejor si uno quiere cambiar las cosas. El problema está en las sociedades que están suficientemente protegidas institucionalmente y culturalmente para aceptar la diversidad y al mismo tiempo evitar que cualquiera se victimice, cualquiera se martirice, ¿eh? Entonces, bueno, pero esto se da con debates. Esto sin debates sí, no se da. Ayer lo decía Diana, que voy a tratar de ir hoy, porque realmente, digo, entre ir a un festejo del Día del Periodista e ir a un acto militante, ¿dónde va a estar un tipo como Jorge Tañana? Yo dije, yo me vi Humberto Pimi, y de paso seguramente algún choripán y un vasito de vino. No habrá champán. Hay en esas peñas, ¿eh? Uno se siente... Digo, me parece que vale la pena. Después le voy a pasar la dirección donde habla hoy Jorge Tayana. ¿Sí? Tengo un regalo ideal para el Día del Periodista. Usted que habla de los vericuetos hoy. No para cualquiera que sea, para todos y todas. Linterna para vericuetos. Epa. Dado que hay tantos para explorar, para convidar a opinar, para comunicar. No, se me acaba de ocurrir. Ya soy así. Te la regalo. Bueno, Francisco Balas, así como quien pasa por las 15, yo lo conocí a Ray Bradbury. No, y nos mató a todos. Nos mató. Azarosamente, en realidad. Nos mató mal. No porque tenga una vocación literaria, pero azarosamente tuve la oportunidad de conocerlo en la casa de otro gran escritor, por más que uno no coincidiera con él en muchas otras cosas, que fue Adolfo Bioy Casares. Exactamente. Esto es. ¿Qué hacía ahí? Yo lo fui a ver a la Feria del Libro. Perdón, ¿no? ¿Qué hacía usted ahí? Y, qué sé yo, cuestiones de gente. Me invitó Silvino Campo, dice ahora, y nos humilla más. Casi. fue a quemar libros, dice ahora. Che, le tiro un córner a Ray Bradbury. Tirale. Tiene en un cuento que yo no me acuerdo cuál es, dice, describe el Big Bang, ¿no? Entonces se produjo esa explosión, bla, bla, y empezaron las estrellas a chocar unas contra otras, como las chicas de un equipo de básquetbol. ¡Qué linda! Y una frase, la última, ¿eh? Tenemos el arte para que la verdad no nos mate. Hola chicos, buen día, habla Lucía de Núñez, nos llamo para desearles un feliz, pero muy feliz día del periodista, porque ustedes realmente son aquellos que nos informan, que se informan, que hacen programas que nos hace pensar, que hacen ejercicio de su profesión. Buen día Eduardo, te habla Gabriel de Floresta, bueno, felicitarlos en tu nombre a todos los del equipo por el día del periodista y sugerirles que hoy en la marcha del mediodía en Callao y Santa Fe haya protección policial, ¿no? Porque realmente todo puede suceder acá. Sabemos que esta derecha rancia que tenemos que va por todo, ¿no? Realmente. Hola, buen día, soy Viviana de Devoto. Realmente estoy indignadísima con eso que le hicieron a los periodistas, con el ataque. Y lo que yo quisiera saber, si la, que la justicia tiene que tomar cartas a esto, toda esta gente, esos desaforados que le pegaron a los periodistas, que insultaban y amenazaban en cámara, porque los tienen bien identificados con las cámaras. Por favor, que la justicia los cite a declarar. Libre como el viento. Hola, buen día, Anguita. Mi nombre es Gerardo. Bueno, lo llamaba para darles un abrazo grande a toda la radio, a todos los productores, a todos los periodistas, a todos los que ayudaron en mi persona a entender un montón de cosas después de tantos años de haber tenido la cabeza llena de basura. Hoy soy más feliz que nunca. Todos. Qué buen nombre para un programa, más feliz que nunca. ¿Eh? Oh. Oh, oh. Nos mató el punto ese. Sí. ¿Eh? Sí, está bueno. Fíjese. Bueno, vamos a ir al servicio informativo, las 8 de la mañana, 30 minutos, allí están Karina Prespintos y Nidia Aguirre. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 3 décimas de grado, la sensación térmica 1 grado 5 décimas bajo cero, la humedad 74%, cielo algo nublado. Velan los restos de Estela Raval. En el Salón Pasos Perdidos de la Legislatura porteña son velados los restos de la cantante Estela Raval, fallecida ayer en la capital federal a los 77 años. Con la presencia de algunos de sus familiares, la capilla ardiente está dispuesta para que el público en general le dé el último adiós a la voz que supo brillar en los cinco latinos. Numerosas son las coronas de flores que están ubicadas en el acceso a la legislatura por la avenida Julio Argentino Roca. Entre ellas se encuentran las flores de Mirta Legrand, Cacho Castaña, Mariano Mores y familia, Sadaic y la vicejefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Hay que destacar que la ceremonia se va a llevar a cabo hasta la hora 11, momento en que el cortejo fúnebre se va a trasladar con los restos de Estela Raval a un cementerio privado de la localidad bonaerense de Pilar. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Continúa la búsqueda del avión que desapareció cuando volaba desde Uruguay hacia Ezeiza. Sus dos pilotos perdieron contacto con la torre de control cuando la aeronave se encontraba al sur de la Isla de las Flores. Había despegado desde el aeropuerto de Carrasco a las 19:45 de ayer. El tiempo. Temperatura en Buenos Aires, 3 décimas de grado, sensación térmica 1 grado y medio bajo cero, humedad 74%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. 7 de junio, Día del Periodista. Hola, soy Marcelo Slotoviazga. En el Día del Periodista digo que para mí periodismo es desde la subjetividad de cada uno, en este caso desde la mía, es investigar, informar, analizar, contextualizar y tratando de que el periodismo no se haga desde una trinchera, es decir, que no se haga con el objetivo primario de destruir a nadie. La radio pública celebra el Día del Periodista. Comienza espacio publicitario. Postales Argentinas. Sábados. Sábados. 18 a 19. Con Jorge Dubati. Multicultural. Estás en la radio pública.

contar el Estado con el 51% de las acciones de yacimientos petrolíferos fiscales. Bueno, esto es lo que anunció ayer la presidenta, que dijo que esta es una decisión que se había adoptado luego de mucho tiempo de haberla planificado, pensado y finalmente ejecutado. Y bueno, la combinación de un contador y un abogado no siempre es buena garantía, pero bueno, es un comentario al margen. Lo cierto es que sí va a tener una importante, digamos, forma de encarar una política de una manera quizás un poco más clara. Y acá el gran desafío para el nuevo secretario de Transporte, que en este caso seguirá siendo Alejandro Ramos, no sé por cuánto, si será alguien que estará haciendo la transición, o quedará, es a quién se le va a entregar las concesiones que se le quitaron a TVA, qué va a pasar con la UGOFE y cuál va a ser el criterio de, un Ministerio de Transporte que repiense lo que han sido la entrega de concesiones durante casi 15 años y cuyos resultados están a la vista. Volver a pensar en un sistema de concesiones privados sería casi como volver a insistir con una receta que no funcionó. Otros dirán, bueno, pero el Estado no se puede hacer cargo. El Estado no tiene la capacidad de la noche a la mañana de hacerse cargo de la gestión y de la administración de los ferrocarriles. Eso lo he escuchado bastante. Bueno, quizás no lo tenga hoy. Y quizás haya que llegar a una concesión privada, pero que sea como un paso previo a que se pueda consolidar desde el Estado esa administración. Entonces digamos, bueno, vamos a poner una concesión privada por 2 años, pero mientras pasan esos 2 años, el Estado va a hacerse cargo, va a formarse para hacerse cargo finalmente de lo que inevitablemente tiene que quedar en sus manos, que es la gestión y todo lo demás que lo hace sí el Estado. Quiero poner un punto sobre algo. En general, la presidenta, cuando hace actos donde hay personas que han sido vulneradas o que luchan por justicia, y esto sobre todo en lo que refiere a las organizaciones de derechos humanos, la presidenta siempre convoca a quienes están desde ese lado de la fragilidad, ¿no? Claro, la fragilidad que fortalece en el caso de las madres y las abuelas. Lo quiero remarcar. A mí me parece que esta decisión de haber hecho el traspaso de la Secretaría de Transporte, que posiblemente sea una buena noticia, tendría que haber estado acompañado de una convocatoria a las víctimas de la tragedia de 11. Me parece que lo que vivió la Argentina ese 22 de febrero no tiene que borrarse de la memoria y tiene que ser parte de este momento de cambio, porque en realidad la agenda pública no se compone solamente de las decisiones que se toman en las oficinas del Estado, sino en la capacidad que tienen esas oficinas de hacerse cargo de los derechos vulnerados. Y me parece que justamente lo que hemos transitado estos años y lo que creo que estamos transitando tiene que ver con eso, así que mucha humildad, pero con la convicción de que me parece que es necesario, hay que tratar de tener un contacto directo y que hubiera sido un muy buen momento para que esa gente hubiera estado presente. Ayer en el edificio Libertad, por la tarde, alrededor de las 18:30, la presidenta dispuso el ascenso post-mortem a capitán de corbeta, al teniente de fragata Jorge Devoto, que fue desaparecido durante la dictadura, arrojado por uno de los aviones de la muerte, y es suegro de Antonio Bettini. Estuvo ahí su esposa, su viuda, que tuvo una lucha eterna, larguísima, por lograr la verdad y que se supiera lo que había pasado con él y reconocimiento de los pares que decidieron declararlo traidor el 25 de marzo del año 76. La historia de la familia Bettini es una historia de lucha, es una familia platense. Antonio Bettini también está desaparecido. El hermano menor de Carlos Bettini, el Beto Bettini, que era un chico del Colegio Nacional y un militante montonero muy comprometido, murió. La casa de los Bettini, yo estuve hace relativamente poco, hace un muy poco tiempo, con la nueva generación de los Bettini, con chicos de hijos. Estuve en la casa que fue utilizada como campo de concentración. Todavía esa casa tiene el registro de las balas, de cuando secuestraron y diezmaron a la familia Bettini, ocuparon esa casa. Así como yo les contaba que la casa de Rodolfo Walsh en San Vicente fue ocupada, pero previamente fue ametrallada. Pues bien, la casa, que una casita chiquita en las afueras de La Plata, de la familia Bettini, fue ametrallada. Y la familia la quiso mantener así y también están pensando en ver si no tiene que ser un lugar de memoria, si no hay que tener ahí un memorial. Yo digo, bueno, de memoria de esos años y de memoria de tragedias de estos años se pueden alimentar el fortalecimiento de los derechos. Así que bueno, bienvenido, lo mejor para el ministro Florencio Randazzo. Evidentemente esto ha llevado muchísimos analistas a decir perdió puntos Devido, le sacaron poder a Devido. Me parece que eso es completamente interesado, tratar de caranchar sobre una decisión que puede mejorar, darle más recursos, darle más capacidad de trabajo a la Secretaría de Transporte, me parece bueno. Ahora, obviamente, los que hoy están con el paro agropecuario y demás no pueden dejar de mirar y decir, ah, caramba, le sacaron YPF a Devido, ahora le van a sacar el transporte, mañana le van a sacar la vivienda, lo van a dejar en la calle. Bueno, la verdad que hasta ahora lo que se ve es un frente de opositores que no está unido, muchos de ellos están esperando que la mesa de enlace que están defendiendo sus dólares haga los propios, después aparecerán en una segunda andanada con un poquito de cobardía, como suelen hacer muchos de ellos. Hay un dato que no se puede escapar, y quizás para el oficialismo sea una situación incómoda, y es que la senadora por Santa Fe, Roxana Latorre, que estuvo muy distanciado de quien fuera su compañero de mini bloque, Carlos Reutemann, pero que se distanció, se acercó mucho al Frente para la Victoria, Roxana Latorre, que ayer dijo que ella no va a votar a favor de Daniel Reposo, este hombre que es síndico general de la Nación y que está propuesto para reemplazar al renunciante Esteban Rigui en el Ministerio Público Fiscal. En el poroteo de votos, si Latorre toma esta decisión, como se necesitan 2/3 efectivos, no de los presentes, sino 2/3 efectivos de los 72 senadores para darle el acuerdo a Reposo, quizás sea una situación que la semana próxima le traiga algún dolor de cabeza al oficialismo. De todos modos, falta... Oye, ¿qué estamos, Hugo? Hoy es jueves 7. De acá al martes pueden pasar tantas cosas. Por favor, ni le explico. De acá a hoy. En 2 minutos nomás. Hoy, más que nunca, la mañana en Noticias. Balada triste de trompeta. Se fue Estela Arrabal nomás, la cantante... que llegó a ser internacional por propio mérito y por cabeza del grupo Los Cinco Latinos, que allá por 1957, a instancias de tanto ver a los plateros, decidieron formarse como tal y bueno, la rompieron acá en Latinoamérica, en España, premios, mucho trabajo como Los Cinco Latinos. Y esta balada de la trompeta era uno de los clásicos. Con Adrián Corol, Fuera de Aire, por supuesto, cantábamos a dúo. Tú eres para mí. Ahí está. No, no vamos a seguir porque ya hay que hablar de dinero, ¿eh? Estela Arrabal, la queremos y tengo un recuerdo. Cuando el panel de Tiene la Palabra era móvil y me tocó ir algunas veces allá allí a TN como periodista que preguntaba y después sacaba una conclusión, le pregunté a Estela Arrabal, que ya había hecho pública su enfermedad, ¿no? Su cáncer de mama, que después se le complicó. Tenía 77 cuando falleció, ayer en la clínica Basta Rica. Le pregunté, y estaba en pleno apogeo su Resistiré, ¿no? Su reversión de ese tema del dúo dinámico que lo hizo himno propio ella. Y le preguntaba, teniendo que balancear, yo como perito mercantísimo hablando de números, ¿en qué porcentaje decía el lado bueno de resistir? Porque hay algo de resistir que tiene que ver con la fuerza de la persona, con la fuerza del árbol, con la fuerza del animal, de quien fuera. Y hay algo de resistir que tiene que ver en la acepción del esfuerzo, que hay que hacer esfuerzo para aguantar, para soportar. Entonces le preguntaba los porcentajes en ella, en su cuerpo, en su mente, en su alma, ¿no? Digamos que por igual, y a veces baja uno y a veces sube el otro, pero siempre están juntos, Estela, la fuerza y el esfuerzo, sí, siempre están juntos. Se llamaba Palma Nicolina Ravaglio, Estela Arrabal, y cuando tenía 12, su papá, que la vio, que la escuchó cantar, dijo, vos serás Arrabal, vamos a cortar el apellido, vamos a sacarle la L y la O, y serás Estela, porque vas a ser una estrella y dejarás Estela de éxitos allí por donde cantes, allí por donde andes. Bueno, vamos a tomarlo como una premonición y vamos a decir algo que a lo mejor parece una cursilería, y si lo parece, que lo parezca, porque no hay que andar huyéndoles a las cursilerías. La voz de Estela Raval, artista, cantante enorme, resistirá el paso del tiempo. Y eso lo tenemos nosotros que agradecérselo a ella, como a Bradbury, que nos deja sus libros, como al director, que nos deja sus películas, o al actor, como a los pintores, que nos dejan sus cuadros, a los escultores, sus esculturas. Tenemos el arte para que la verdad no nos mate, y tenemos la voz de Estela, resistiendo, resistiendo, resistiendo. Resistiré, erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Anguita, compañero, bueno, desde acá de la ciudad de Ensenada, los peronistas te decimos que en esta época la consigna es el periodismo será revolucionario o no será, como decía Evita. Un fuerte abrazo peronista. Hola Eduardo, buenos días. Habla María de San Isidro, fiel escucha. En el día del periodismo, del periodista, quiero presentarle mis respetos, porque usted honra la profesión, también a todo su equipo y en general a todos los periodistas de Radio Nacional. Que tengan realmente muy, muy buen día. Buen día, los saluda Pablo de Bragado. Muchas gracias y muy feliz día del periodista. Realmente ustedes están haciendo digna la radio, periodista como ustedes, coherente, y es una satisfacción poder escucharlo. Muy feliz día del periodista, un abrazo. Bueno, en el día del periodista, muchas felicidades para todos los periodistas de Radio Nacional, que siempre nos están dando la buena noticia, la verdad, y bueno, todo eso, especialmente para Anguita y todo su equipo. Marta de la Reja. Sí, Anguita, en usted felicitar a todos los periodistas, y sobre todo gracias, porque en ese 54% que sacó la presidenta está el trabajo de todos ustedes, que nos ayudaron a cambiar la mente a los que no entendíamos bien muchas cosas. María Delia Laedo, muchísimas gracias a todos. Hoy más que nunca, de 7 a 9, bien informado. La mejor forma de entender lo que está pasando es pensar y analizar la noticia que recorre las calles y los medios. Mañana, mañana más. Estamos en una fecha histórica muy importante para todos nosotros, también por el contexto político. Me preocupa y también veo que hay mucha gente que de pronto dijo, bueno, voy a apostar un poco por esta movida. Mañana más. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Néstor Restivo, Hernán Brienza, Carlos Ulanovsky, Damián Ramil y Santiago Lucía. Qué maravilla ese libro, ¿no? Una cosa increíble. Mañana más. Lunes a viernes de 9 a 12 por Nacional, la radio pública argentina. Comienza espacio publicitario. Escuchamos a quienes nos escuchan. 0810-222-0870. Llámanos desde tu provincia. Rock que me hiciste bien. Sábados 2 a 5 con Miguel Grinberg. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Llegó Puntos Credit Cop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal Credit Cop. Adherite gratis en puntoscreditcop.coop y sumá 200 puntos de regalo. Con Puntos Credit Cop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 8 de la mañana. 53 minutos. Nacional. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Abrí tu corazón. Vení a caminar con nosotros. Jesús es mi amigo. Él llena mi corazón de alegría. Él sale a mi encuentro. No le puedo fallar. Jesús me contagia y me hace feliz. Te invitamos a la celebración del Corpus Christi. Él va a estar ahí porque es nuestro amigo. Pan de la unidad. Pan para la misión. Cámbiate al amor. Celebración de Corpus Christi. Sábado 9 de junio, 15 horas, Catedral Metropolitana. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene swing. Fin espacio publicitario. Con toda la fuerza de la información. Hoy más que nunca. Unos pocos minutitos. ¿Cuántos tiros le metieron a Carrera ese día donde le armaron una causa? Le metieron 8 tiros. La idea era que no sobreviviera. 8 tiros. El primero de esos es el del mentón, que lo deja inconsciente según las pericias. 8 tiros. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años le dieron? 30. No, pero ¿cuántos estuvo preso efectivamente? Y desde el 2005 7 y medio. 6 años. Sí, 7 y medio. 7 y medio. Sí, 7 y medio. Bueno, para poder salir tuvo que pagar 20 mil pesos de fianza. Es decir, 8 tiros, casi 8 años, y de yapa pagaba 20 mil pesos de fianza. No, esa sí que no la sabía. Ahora, uno dice, esto es una causa en la cual sí, los de la 34 serán los más malos. Ahora, la justicia mucho tuvo que ver para que este hombre estuviera allí. Yo recién estaba hablando del procurador, Francisco. Yo recién estaba hablando del procurador. El que está al frente de la procuración con la renuncia de Rigui, porque claro, se va a alguien que necesita acuerdo del Senado, es Luis González Guarcalde. Claro. ¿Quién es uno de sus mejores amigos? Juan Martín Romero Victorica. El tipo que tuvo que ver con la entrega de Vicky Montenegro, esta chica que recuperó su identidad hace poco. Pero entre otras tantísimas barbaridades que hicieron el fiscal Romero Victorica y González Guarcalde cuando fueron fiscales. ¿En la época de quién? Del innombrable. Entonces uno dice, el problema es que, claro, yo digo, de Esteban Rigui, yo escribí el otro día un artículo de Esteban Rigui con esa pieza extraordinaria que fue el discurso del 5 de junio del 73 ante la Policía Federal, ¿no? Yo digo, bueno, está bien, habrá habido una pelea política del gobierno, habrá habido motivos por los cuales le habrán pedido la renuncia o él la tuvo que presentar. Es un tema muy complejo, no me puedo meter. Ahora, se va Rigui, que es un hombre probo, y queda González Guarcalde. Y si no le dan el acuerdo a reposo, y el que está sentado en la silla de fiscal general es como el que maneja un 11-12, esos camiones que andan por la ruta, lo puede atropellar tranquilamente porque es mucho poder estar ahí. Yo digo, qué momento, ¿no? A veces por los temas de cómo se arma una causa, cómo te defienden, y que son muchas veces secretos que uno no accede, la necesidad de que sea fulana o fulano el que esté al frente de la procuración. Uno, ¿quién sabe quién es uno, hombre de a pie que anda por el barro, para entender los motivos que llevan a alguien a decir, no, tiene que ser fulano, tiene que ser fulano, tiene que ser... No sé, no entiendo. Lo que sí sé es que está González Guarcalde, en la actualidad, amigo de Romero Victorica. Y si no sobrevivía Fernando Carrera a esos 8 disparos, hoy se hablaba de él, delincuente abatido. Era el delincuente claro, abatido. Por supuesto. No, el dato que es importante es que es el día de la presentación del Festival Internacional de Derechos Humanos, hace 2 semanas ahí en el Colegio de Abogados, Enrique Piñeiro subió al escenario y presentó...